esta mierda tan fake. Quiero hacerme un detox. Ni tu money, ni tu 40. Va a decirme que no. Ya no ves que en mis pies ya no existe el temblor. Es que ya lo perdí todo siendo lo que querías vos. Esta mierda tan fake. Quiero hacerme un detox. Ni tu money, ni tu 40. Va a decirme que no. Ya no ves que en mis pies ya no existe el temblor. Es que ya lo perdí todo siendo lo que querías vos. Solo juego, baby, nena, siempre me mentiste. Puta fama trae drama, nunca me quisiste. Nos vemos en otra vida porque en esta ya perdiste, ma. Quédate toda tu piedad. Guárdate toda tu maldad. Ya no soy una opción, ma. Si mirar atrás no me voy a jugar. Los sentimientos queman aunque yo me ponga a pensar. El amor a vos no se te pega. No siente nada, nunca me dijiste toda la verdad. Perdona, baby, si esta vez yo tengo que decirte adiós. Ahora solo pienso en que por fin todo cambió. Prefiero estar sola en mi cama que compartirla con vos. Pasé la página, ahora ya no hay un cuento de vos. Ahora tú me vas a llamar. A pesar de todo lo que vos digas de mí. Ahora tú me vas a buscar. Hija de puta que creaste, baby. Esta mierda tan fake. Quiero hacerme un detox. Ni tu money, ni tu 40. Va a decirme que no. Ya no ves que en mis pies ya no existe el temblor. Es que ya lo perdí todo siendo lo que querías vos. Esta mierda es tan fake. Quiero hacerme un detox. Ni tu money, ni tu 40. Va a decirme que no.